fuera yo cristiano, yo estaba en la idolatría, sin tener conocimiento de la maldición que yo tenía. Una vez yo saqué una estampa de la Virgen de Guadalupe, y alguien me comentó: eso no es de Dios, eso lo aborrece Dios. Molesto yo quedé, pero no me quedé allí. Yo busqué a ver si era cierto, y la Biblia yo leí. Para mi sorpresa supe que en verdad no era de Dios. Agarré esa imagen que tenía, la de la Virgen de Guadalupe, la que muchos tienen allí, y entonces a la basura la tiré. No me servía para nada, engañado yo estaba. Al leer la palabra del Señor, la verdad llegó a mi vida. Desde entonces yo salí de esa condenación. Entendido fui de Dios, que me dio la salvación. No me servía para nada, engañado yo estaba. Al leer la palabra del Señor, la verdad llegó a mi vida. Desde entonces yo salí de esa condenación. Entendido fui de Dios, que me dio la salvación.